Hola, hola, hola, queridísimos hermanos del caos. Hemos llegado los chicos del cuero, de tirantes y botas, con crestas y rapados. Compañeras y compañeros de la rebelión, comenzamos hoy una andadura en las ondas con un programa dedicado a aquellos y aquellas que disfrutéis con la idea de la revolución. Un programa hecho para culturizar mentes y desapolillar antiguos conceptos. Un programa para la lucha, para la diversión. Un programa hecho desde la perspectiva del punk, pero abierto a todo aquel que quiera disfrutar de una mentalidad abierta y libertaria. Ruido Rebelde será un programa de música, un programa de política, un programa de debate. Daremos a conocer a nuevos grupos, haremos entrevistas, daremos espacio a colectivos y distribuidoras para darse a conocer. En fin, poco a poco iremos ampliando secciones. En cuanto se vaya conformando un concepto claro del programa y en cuanto vayamos viendo los intereses de los las oyentes. Bueno, pues esperamos vuestros comentarios y opiniones a un correo, el correo ruidorebelde@gmail.com. Estáis escuchando Ruido Rebelde en la 94.8 FM Las Palmas, Canal 13 Digital, con el Cabe en los mandos y Piltrafa es quien os habla. Y bueno, pues comenzamos nuestro programa con una primera sección de política. En esta sección daremos a conocer las ideas de los antiguos y nuevos pensadores anarquistas y comunistas de base, siempre desde una óptica antidogmática y desde el antifascismo más sincero. En el programa de hoy vamos a tratar un texto de Joseph Labadie acerca de la desinformación del significado de anarquismo, llevado a cabo para manipular un concepto tan humano y sincero que podría hacer tambalear al sistema entero. Así que tú quieres que te cuente lo que es el anarquismo, ¿verdad? No puedo hacer otra cosa que intentarlo, a mi modo sencillo, para por lo menos tratar de que entiendas que no es lo que los desinformados periódicos capitalistas, mentirosos, necios y malvados dicen generalmente que es. En primer lugar, déjame instar a todos aquellos que deseen conocer la verdad sobre el anarquismo, para que no vayan a buscar información con los enemigos de esta doctrina, sino que conversen con anarquistas y lean literatura anarquista. Y aún así, no es siempre seguro tomar lo que puedan decir sobre el tema una, dos o incluso una docena de personas, aun cuando se digan a sí mismos anarquistas. Consideren lo que un buen número de ellos diga y anulen las declaraciones en las que no estén de acuerdo. Lo que quede será con probabilidad verdadero. Por ejemplo, ¿qué es cristianismo? Pregunta a una docena o más de personas y probablemente sus respuestas no coincidirán en todos y cada uno de los casos particulares. Pero de todas formas estarán de acuerdo sobre algunas proposiciones fundamentales. Probablemente estas constituirán la posición correcta sobre el cristianismo, más que lo expuesto por cada postulado individual. Este procedimiento de anulación es el mejor camino para encontrar lo que realmente es una filosofía. Esto es lo que yo he hecho para determinar lo que es el anarquismo y pienso que he llegado bastante cerca de la verdad. El anarquismo, en el lenguaje de Benjamin R. Tucker, puede ser descrito como la doctrina según la cual que todos los asuntos del hombre pueden ser manejados por los individuos o las asociaciones voluntarias y que el Estado debería ser abolido. El Estado es la encarnación del principio de invasión en un individuo, en una banda de individuos que asumen el papel de representantes o señores sobre todas las personas en un área determinada. El gobierno es el sometimiento de la privacidad individual a una voluntad externa. Ahora tenemos estas definiciones en mente y no usaremos la palabra Estado, gobierno o anarquía en otros sentidos que aquel los capitalistas mismos usan. Las definiciones del señor Tucker en general son aceptadas por los anarquistas de todas partes. El Estado, de acuerdo con Herbert Spencer y otros, se originó en la guerra agresiva, violenta, y se ha sostenido siempre mediante la violencia. La función del Estado siempre ha sido gobernar, para obligar a las clases que no mandan a hacer lo que quieren las clases que mandan. El Estado es el rey en una monarquía, el rey, el parlamento en una monarquía limitada, el representante electo en una república como la que existe en Estados Unidos y la mayoría de los votantes en una democracia como la Suiza. La historia muestra que las masas siempre están mejor en cuanto a condiciones mentales, morales y materiales si los poderes del Estado sobre los individuos son reducidos. A medida que el hombre tiene más, las cosas más claras con respecto a sus intereses individuales y colectivos, comienza a insistir en que aquella autoridad violenta sobre él y su conducta debe ser abolida. Enfrenta el hecho de que la Iglesia ha prosperado en sus negocios materiales, por no decir nada sobre los espirituales, desde que el individuo no está obligado a soportarla y aceptar sus doctrinas, so pena de ser declarado hereje y quemado en la hoguera o ser maltratado de alguna forma. Enfrenta el hecho de que la gente está mejor vestida desde que el Estado ha anulado las leyes que regulaban el vestuario. El hecho de que la gente está más feliz casada desde que cada persona puede escoger a su compañero o compañera. El hecho de que la gente está mejor en todos los sentidos desde que fueron abolidas las leyes que regulaban el corte de pelo, el modo de viajar, el comercio, el número de maceteros en las ventanas, el mascar tabaco o el besar en domingo y así en un sinfín de asuntos. En Rusia y en otros países aún ahora no te es permitido entrar al país o salir sin un permiso legal, imprimir o leer libros o escritos exceptuando aquellos permitidos por la ley, alojar a alguien en tu casa para pasar la noche sin notificar a la policía, y en cientos de casos el individuo es coartado en sus movimientos. Aún en los países más libres, el individuo es robado por la recolección de impuestos, es abatido por la policía, es multado y encarcelado por los tribunales, es intimidado por la autoridad en muchos sentidos, aun cuando su conducta ni siquiera es agresiva o transgresora de la libre igualdad. Es un error cometido con frecuencia, incluso por algunos anarquistas, decir que el anarquismo apunta a establecer la libertad absoluta. El anarquismo es una filosofía práctica y no está empeñada en lograr lo imposible. Lo que el anarquismo aspira es hacer libre la igualdad aplicable a cada criatura humana. La mayoría, bajo estas reglas, no tiene más derechos que la minoría. Los millones, no más derechos que uno. Se asume que cada ser humano debe tener iguales derechos sobre todos los productos de la naturaleza, sin dinero y sin precio. Que aquello que uno produce le pertenece y que ningún individuo o colectivo de personas esté en proscripción o sean legales, podrá quitarle ni una sola porción de su producto sin su conocimiento y sin su consentimiento. Que a cada persona se le permitirá intercambiar sus propios productos donde quiera, que se le permitirá cooperar con sus compañeros si así lo escoge o competir en contra de ellos en cualquier campo que decida, que ninguna restricción o cualquier cosa parecida le será impuesta con respecto a lo que imprime, lee, bebe, come o hace, siempre y cuando no esté invadiendo la igualdad de derechos de sus compañeros. Se insiste frecuentemente en que el anarquismo es una teoría impracticable importada a los Estados Unidos por un montón de extranjeros ignorantes. Por supuesto que aquellos que hacen esta declaración están tanto más equivocados en cuanto a ellos la hacen conscientes de su falsedad. La doctrina de la libertad personal es una doctrina americana que se puede llevar tan lejos como desee aquel que quiera ponerla en práctica, como bien lo entendieron Paine, Franklin, Jefferson y otros. También los puritanos tienen una idea debilitada sobre el tema, ya que ellos vinieron a estas tierras a ejercitar el derecho de juicio privado en materias peligrosas. El derecho a ejercer el juicio privado en religión es anarquía en la religión. El primero en formular la doctrina de la soberanía individual fue un yanqui de pura cepa, como Josiah Warren, quien fue descendiente del revolucionario general Warren. Tenemos anarquía en el comercio entre estados en el país, pues el comercio libre es simplemente anarquía comercial. Nadie que cometa un crimen puede ser anarquista, porque el crimen es provocarle a otro un daño mediante la agresión, lo opuesto a la anarquía. Nadie puede matar a otro excepto en defensa propia, y ser anarquista porque sería vulnerar el derecho del otro a vivir, la antítesis de la anarquía. Los asesinos y criminales son llamados generalmente anarquistas solo por los ignorantes y malintencionados. No puede ser un anarquista y realizar aquellas cosas que el anarquismo condena. El anarquismo hará de la ocupación y el uso único título sobre la tierra, aboliendo de este modo la renta sobre la tierra. Garantizaría a cada individuo o asociación el derecho a imprimir el dinero como medio de intercambio, aboliendo de este modo el interés sobre el dinero, tanto como la cooperación y la competencia puedan hacerlo. Rechaza la injusticia de las patentes y los derechos de autor y aboliría el monopolio aboliendo los derechos de las patentes. Niega el derecho a cualquier persona del pueblo para grabar al individuo en cualquier cosa que él no quiera, aun cuando puedan existir tasaciones voluntarias como las que existen en la actualidad en las iglesias, uniones comerciales, sociedades de seguros y todas las otras asociaciones voluntarias. Cree que la libertad en cualquier aspecto de la vida es el medio posible más grande de elevar la raza humana a las condiciones más felices. Se dice que el anarquismo no es socialismo, esto es un error. El anarquismo es socialismo voluntario. Hay dos tipos de socialismo, arquista y anarquista, autoritario y libertario, de Estado y libre. Verdaderamente, cada proposición de mejora social es o bien para aumentar o bien para disminuir el poder de las fuerzas o voluntades externas sobre el individuo. Si se aumentan, se trata de dominación. Si se disminuye, son anarquistas. Anarquía es un sinónimo de libre albedrío, libertad, independencia, juego libre, autogobierno, no interferencia, preocuparse de los propios asuntos y dejar tranquilo al vecino. Las esferas sin gobierno, autonomía y más. Bueno. Queridos muchachos, queridos muchachas, después de toda esta parrafada, que ojalá haya servido para empezar a limpiar un poquito una idea tan vapuleada como es el anarquismo, pasamos a una sección más lúdica, el top 5 del punk hoy y ska. Empezamos con el número 5 de nuestra lista, un tema creo que desconocido por completo, con lo que es interesante darle algo de difusión. Una banda extinta de la ciudad de Málaga llamada DPA, del punk a la anarquía. Unos macarras con un humor muy sutil y con marcadas influencias de las películas de terror de serie B. Y bueno, este tema está extraído de su maqueta llamada Del punk a la anarquía, grabada en marzo del 2006 y se llama Vampiro Harry. No os la perdáis porque no tiene ningún desperdicio. Otra noche caminando por ahí, la heroína no la he podido conseguir. ¿Cuánta sangre tengo que consumir de ti? Esta noche voy a salir a por ti. Bueno, pues esto era Vampiro Harry de los malagueños DPA, así que espero que hayáis disfrutado con estos macarras. Y bueno, pues ahora vamos con el número 4 de nuestro Top 5. Pues esto, nada, no creo que le haga falta muchas presentaciones. Se trata de un temazo de los mostoleños Non Servium. Bueno, es un tema de su último trabajo llamado El Imperio del Mal y la canción se llama Cambio de Orden, de lo mejorcito que se ha hecho últimamente. Disfrutadlo. Son aquellos que especulan, que arrebatan el protestar con sus siervos de la autoridad, perros de la ley, los mismos que jamás podrán hacer callar tu ira. Pues vamos a dar la vuelta a este puto orden social, como dicen Non Servium, tremendísimo tema. Y bueno, continuamos con nuestro número 3 de la lista. Y bueno, se trata de un grupo de recentísima formación llamado Mariachi Guerrilla. Está formado por ex integrantes de los ya desaparecidos Puaj, y con el cachondeo y la lucha por bandera, aquí tenéis el corte Magnovista. We'll be right back. военное движение, придуманное Нестором Магна, скакало по всей Украине до начала 20-х годов. Черный клан двигался свободно, несмотря на Москву. Да здравствуют военные революционеры-магнависты! Byśmy byli szybszy maknowiśmy! Bueno, pues esto era Magno Vista de Mariachi Guerrilla. Y bueno, pues nos vamos acercando al final de la lista. Y antes de seguir, pues nada, me gustaría recordaros que podéis mandarnos vuestras opiniones, insultos, artículos y lo que queráis aportar al correo ruidorebelde@gmail.com. Estamos en la 94.8 FM en la emisora Canal 13 Digital, 94.8 en Las Palmas, la 105.7 en el sureste de Gran Canaria, y bueno, la página web de este Canal 13 pues es canal13digital.com o .es. La del programa es ruidorebelde.blogspot.com. Y bueno, continuamos, como os decía, con el número 2 de la lista. Ellos son Caos Urbano, dignos representantes del hoy en el Estado español, actualmente ya disueltos, y bueno, pues os dejo con el corte Los Hijos de la Calle, de su último disco en estudio, llamando El Orden del Caos. Bien, pues eso somos, efectivamente. Somos los hijos de la calle, punks y skins con cabeza y con mala hostia. Pues bueno, con este tema llegamos al número uno en nuestra lista, un grupo que lleva 16 años dando lo mejor de su trabajo, moviéndose por todas las provincias de la península, un grupo tremendamente sincero e irrepetible. Acaban de cambiar su nombre, pero siguen siendo igual de geniales. Ellos son los The Endrogaos, grupo malagueño punk por excelencia, y os dejamos con uno de los mejores temas del punk hecho últimamente. Esto se llama Encadenado, de su tercer álbum Preparados para el Caos. S-A-K-A-R-P. La voce dei ribelli S-A-K-A-R-P. La forza. Bueno, cambiamos de sección, queridos macarras, punkis y esquinetos. Pasamos a tratar lo que nos ha dado por llamar cultura popular. En esta sección intentaremos explicar a los oyentes las diversas culturas urbanas que existen dentro de los movimientos sociales de izquierdas. Y bueno, en este primer capítulo, como no, acercaremos a tus oídos lo que podría ser el significado de ser anarcopunk. Por supuesto, esto es algo muy personal y sé que habrá una gran mayoría que esté en desacuerdo conmigo, que no entienda el punk de la misma manera que yo. Así que, bueno, pues es necesario que quede claro que esto es solo una opinión personal. Si oyes esta canción, echa a correr. Y hazlo con todas tus fuerzas, porque esa canción significa algo terrible para ti. Algo tan terrible que no podrías ni soñarlo. Punk, un nombre tan maltratado, una forma de vida tantas veces explicada de forma errónea, despojada en tantas ocasiones de su inherente espíritu de lucha con el cual fue parido. El punk nació a finales de la década de los 70, pongamos 1977 como fecha clave para su explosión definitiva. Nace en Inglaterra, más urbana, en un periodo clave para la lucha. La miseria de los oprimidos, la clase obrera en una situación insostenible y factores como la economía, pues hicieron que empezase a gestarse el germen de la rebelión entre la juventud perteneciente a las clases sociales más desfavorecidas, que empezaban a tomar una actitud claramente posicionada en contra de lo socialmente establecido. Así empieza todo esto, como la unión a estas causas de unas guitarras, bajos y baterías desafinadas y distorsionadas sin importar muy bien lo que se tocaba, dando una mayor importancia al mensaje y a la manera de sentir esa actitud. Bueno, de esta manera empiezan a surgir bandas creadas con el corazón, las que menos, y en cuanto se empezó a oler el negocio, muchas más creadas con el talonario, empeñadas estas y sus pestilentes discográficas en crear el término música punk, en un inútil, o no tanto, esfuerzo de apolitizar tan sincero movimiento. Lo cual seguimos viendo hoy en día, cuando nos encontramos grupejos como el Canto del Bobo o los Peace Noise estos, cuando había quedado claro que el punk no era solo música, sino muchísimo más que eso. Pero bueno, a lo que vamos, lo importante es que la actitud y el sentimiento punk nace de una manera de vivir la vida frente a lo que nos imponen, desgarrando el odio en cada frase de nuestras vidas, influido de unas ideas claramente de la izquierda más radical, y aunque el porcentaje de la provocación innato del punk hiciera que muchas de las bandas flirtearan o incluso se autoproclamaran de extrema derecha, esto no duró mucho tiempo y se retomó rápido la razón. Obviamente hubo quien se quedó al otro lado, pero bueno, esto es otro tema. Pasan unos años y la concienciación de las bandas crecientes y nacientes de la escena punk empieza a aumentar, y empiezan a ir ligadas muchas de ellas a movimientos políticos ya definidos, como podían ser socialistas, comunistas y, como no, los sempiternos anarquistas. Bueno, pues basta este prefacio a modo de explicación para poder llegar a oídos del neófito, lo que podemos entender por anarcopunk, y es ni más ni menos que una actitud y forma de vida punk unidas a una conciencia anarquista, una forma de entender la vida uniendo estos dos conceptos, utilizándolos como herramienta de vida y transformación social. Si bien podemos dejar claro que el movimiento anarcopunk siempre ha recibido palos de todas las bandas posibles, pues no es menos cierto el hecho de que siempre ha sido un referente en cuanto a movimientos sociales se refiere. Todos y todas las anarcopunks lo sienten con el corazón, viven por y para ello, y darían su vida por esto. Cierto sería decir también lo que sobre este respecto opinan muchos de los autodeterminados punks apolíticos, y es que ni más ni menos el querer desvincular totalmente el movimiento de la política. Sobre esto no pienso hacer ningún comentario, ya que bajo mi manera de entender las cosas, pues creo que el apoliticismo es intolerable y no debemos aceptarlo en nuestras filas, ya que de una manera u otra, toda persona tiene unas ideas políticas, otra cosa es que no se moje a la hora de proclamarse por miedo a la reacción de los contrarios. El o la anarcopunk es un ser sincero, con ganas de trabajar, de hacer cosas por el movimiento. Es un ser auténtico, o así debería ser. Sus palabras deben ser tan afiladas como su inteligencia. El pensar es lo más importante y las acciones tomadas en consecuencia deben ser sabias y directas. El anarcopunk ama la música punk, el hoy, el ska, cree fielmente en su actitud y es digno de representante de ella. El anarcopunk no lo hace una cresta, sino su manera de comportarse ante la vida y ante lo que le oprime. Rebelde, la rebeldía llega a las ondas canarias. Si tienes una banda de punk, oi, ska o hardcore anticomercial, mándanos tus maquetas. Ponte en contacto a ruidorebelde@gmail.com. Te haremos una reseña de tu maqueta y entrevista para el programa. Queremos dar a conocer a los nuevos grupos porque queremos saber lo que nos queréis contar. Asimismo, si tienes una distribuidora alternativa, te estás currando un fanzine o perteneces a un colectivo ni político ni religioso y queréis daros a conocer, podéis hacer lo mismo. Recuerda, escríbenos a ruidorebelde@gmail.com, porque la clave para la lucha es la unión, la organización y el apoyo mutuo. ruidorebelde.blogspot.com. Bien, pues tras esta sección de cultura popular, pues nada, vamos a pasar a otro tema. Nos vamos a poner un poco más serios y vamos a hablar de algo bastante jodido. Esto es el régimen FIES. Supongo que la gran mayoría de vosotros conoceréis de lo que se trata. Y bueno, para el que no lo sepa, pues vamos a pasar a explicarlo con un pequeño con un pequeño pasquín que tenemos por aquí, sacado de RAS Madrid. Y bueno, pues esto se llama el régimen FIES. Si las cárceles se crearon para que encerrar en ellas pobres y subversivos al orden establecido, aquí dentro de las cárceles del Estado español se ha creado el FIES, y en él se han visto encerrados y enterrados vivos aquellos que dentro de prisión han desafiado el poder y lo han combatido. El FIES, fichero interno de especial seguimiento, constituye dentro del Estado español una de las más graves vulneraciones de derechos humanos de los últimos años, al ser un régimen especial que no se haya regulado ni siquiera en su propia ley, una especie de carta blanca a los carceleros para reprimir a su antojo a una serie de presos organizados frente a instituciones penitenciarias. Esto comienza a aplicarse en 1991 tras la reorganización de APRE, Asociación de Presos en Régimen Especial, una organización de presos concienciados con los problemas carcelarios y otras organizaciones de presos en lucha o de apoyo a los presos políticos como COPEL, Socorro Rojo Internacional, Cruz Negra Anarquista, Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, Gestoras Pro Amnistía, etc. También viene condicionada tras una oleada de motines y secuestros de carceleros y autoridades carcelarias y judiciales que llevan a cabo para llegar a la sociedad y pedir mejoras en las condiciones de las cárceles españolas. El FIES, creado por el después ministro del Interior del PSOE, Antonio Asunción, fue planeado y ejecutado con el fin de dispersar y aislar a los presos políticos, destruir la asociación APRE y de separar del resto de la población reclusa a aquellos presos considerados como más conflictivos o aquellos especialistas en fugas, dándose a lugar una prisión dentro de la propia cárcel. Hecha la selección de presos, se les divide en pequeños grupos y se les traslada de uno a uno a los flamantes módulos FIES, o departamentos especiales, donde ya todo contacto con la población reclusa será imposible, lo cual facilitará la labor de represión sobre los mismos. Se les despoja de sus ropas y se les facilitan buzos y chanclas para vestirse y calzarse. Se les interviene la correspondencia y se les limitan las cartas. Se les saca solos al patio sin necesidad de estar sancionados y se les retira el colchón por el día, entregándoselos por la noche de nuevo. Para los traslados dentro del recinto carcelario, son desnudados y esposados, y conducidos escoltados por varios carceleros armados de porras y barras de hierro. Los juicios se celebran en el día y durante el traslado no ven a nadie. Sufren palizas, insultos y engrilletamientos continuos, que a veces duran días enteros dentro de las celdas a manos de grupos de carceleros. Y un largo etcétera que vino a significar el FIES de las cárceles del Estado español de 1999 hasta hoy. Tampoco hay que olvidarse de la dispersión a la que son sometidos estos presos. Son alejados de sus familias y amigos a cientos de kilómetros, multiplicando su sufrimiento, tanto el del preso como el de sus allegados, haciendo que estos últimos tengan que recorrer grandes distancias para visitarles, como el consiguiente riesgo de tener un accidente de tráfico u otros percances similares. Después de la amnistía de 1977, donde se liberaron a presos del PCE, UGT, Comisiones Obreras, etc., el Estado decía que los presos políticos ya no existían, que los que quedaban en las cárceles eran simples terroristas asesinos y que debían estar junto con los presos comunes sin ningún tipo de separación. Eso provocó que los comunes se revolucionaran en cuanto el Estado empezó a separar a los presos. Hay diferentes tipos de FIES, dependiendo de factores como el tipo de delito cometido, la peligrosidad del recluso, la repercusión social del delito u otros factores. El primer tipo de FIES, el de control directo, es el que incluye a reclusos considerados peligrosos y muy conflictivos, protagonistas de conductas peligrosas tanto dentro como fuera de la cárcel. Luego está el de terrorismo, que es el que más afecta a los revolucionarios. Es el llamado FIES aplicado a miembros de bandas armadas. Los presos que lo sufren son sometidos a brutales vejaciones, humillaciones y torturas, vulneraciones de los derechos humanos que se dan día a día, todo ello con el beneplácito de una sociedad que con su silencio se convierte en culpable. Todo ello sin contar con el sufrimiento de los amigos y familiares de los presos, los cuales están absentos de ver y de comunicarse dignamente con sus amigos, hijos, hermanos, y que por desgracia la única información que tienen de ellos por parte del Estado es que su ser querido es un vil terrorista que como poco merece estar ahí dentro. Los demás tipos de FIES están destinados a narcotraficantes, violadores, funcionarios de prisiones, policías. Evidentemente, estos últimos sufren un trato que nadie tiene que ver con el que sufren los presos de los grupos anteriormente descritos. Tienen muchas más ventajas penitenciarias y privilegios de todo tipo. Las reivindicaciones históricas en este aspecto de los presos en lucha han sido las siguientes. Excarcelación de los presos con enfermedades incurables. Resulta inhumano que una persona que está condenada a morir tenga que pasar sus últimos años de la vida pudriéndose en la cárcel. Excarcelación de los presos con más de 20 años cumplidos y o las tres cuartas partes de la condena. Fin de las torturas físicas y psicológicas. Fin de la dispersión, el FIES y el aislamiento. Desde fuera, el deber de los colectivos revolucionarios que trabajan fuera de la cárcel de cara a los presos en régimen FIES debe ser un apoyo total. Escribirles cartas, denunciar su situación, compartir sus reivindicaciones. No hay que olvidarse de que hay compañeros que llevan la friolera de 10 años en aislamiento. Eso sí, no compartimos el hecho de que muchos compañeros alaben a un preso por el mero hecho de estar o haber estado en FIES. Como antes hemos expuesto, hay diferentes tipos de FIES y para nosotros no nos merece ningún respeto ni un violador, ni un policía, ni un funcionario de prisiones. Por nosotros, que se pudran. Desde fuera, tenemos que crear un movimiento de solidaridad activa y revolucionaria. Todo movimiento que olvida a sus presos está condenado a la destrucción. Ni FIES, ni dispersión, ni enfermos en prisión. Presos políticos, libertad. Ni Dios, ni yo, ni yo. Bueno, pues tras este pequeño comentario sobre el tema de las FIES, vamos a pasar a nuestra sección de reseñas de fanzines. Y bueno, pues nada, tenemos entre nuestras manos, queridos macarrillas de la vida, que sabemos que os gustan estas cosas, pues tenemos por aquí un fanzine que se llama Orgullo Proletario, y que es el órgano de expresión del colectivo Ras León, y esto es de marzo de 2008. Bueno, esto viene con un CD recopilatorio de la gente del Ras León, y bueno, pues vamos a empezar a comentar un poquito el CD recopilatorio. Bueno, vienen bandas bastante... está bastante bien, la verdad que se lo han currado bastante los muchachos. Y bueno, pues vienen bandas como Escuela de Odio, Brigada Flores Magón, Banda Basotti, Non Servium, Agresión, Scorbuto, Zartaco... esos son 25 temas, un CD, y son canciones bastante buenas de todos, y bueno, pues está bastante bien. Y bueno, pues nada, el fanzine tiene 25 páginas, y bueno, pues vienen algunas secciones como, bueno, pues Coordinadora Antifascista de León, hablando un poquito sobre la coordinadora de allí, bueno, pues hablando sobre la violencia política, hablan sobre Jeff Monson, que no sé si sabéis quién es Jeff Monson, es un americano que es del Rush de... no sé si es de Filadelfia, de por ahí, bueno, pues no lo he leído, así que no sé bien de dónde, de qué parte es, pero bueno, es un lucha en la liga americana de Ultimate Fighting Championship, y bueno, pues es anarquista, y bueno, el tío la verdad que es bastante culto, para dar las hostias que da, pues es mejor no meterse con él, y más si eres nazi, ¿no? Así que, bueno... Luego tiene una sección sobre militancia, que está muy bien porque te dan una serie de recomendaciones para militantes, para cuidar tu estado mental, enfrentarse a los problemas, tomar vacaciones regulares, sobre el estado físico te dice que te alimentes bien, seas o no vegetariano, cuida tu consumo y acción a alcohol, drogas y tabaco, que bueno, pues esto está claro, haz pesas y ejercicio, entrena artes marciales. Sobre la educación política te habla también de seguir los medios para estar siempre informado de todo, leer libros y revistas, entender cada una de las ideologías para poder sacar bien tus conclusiones y conocer bien a nuestros enemigos, por supuesto. El tema de la seguridad, pues cuidar las palabras, hay que medir lo que se dice, por supuesto, porque el Gran Hermano siempre está vigilando, hacer lo posible por no ser detenido, como no hay que ser gilipollas, está claro, no traicionar a los compañeros, que esto es algo básico. Y bueno, pues en organizaciones políticas, pues militar en grupos de izquierdas, bueno, aquí habla un poquito del RAS y todas estas cosas, hacer algo cada día para llegar a nuestros objetivos, y por ejemplo apartar cada día una hora para mandar cartas a los presos, producir pegatinas, panfletos, planear próximos eventos, en fin, cada mínima cosa puede no ser parecer demasiado importante, pero luego a fin de cuentas sí que lo es. Es importante aprender habilidades útiles también, como informática, primeros auxilios, maquetación, mecánica, artes marciales, siempre va a ser necesario, siempre va a ser interesante y vas a poder ayudar a tus compañeros. Pagar cuotas, esto es importante, esto significa dinero, ningún movimiento funciona sin él. Debemos ser disciplinados a la hora de abonar las cuotas previamente acordadas en las asambleas de la organización. Esto es básico porque cuando un movimiento no recibe subvenciones, por suerte, un movimiento no recibe este tipo de subvenciones y las escupe al Estado en la cara, pues de alguna manera tiene que funcionar. Y esto significa que cada militante debe pagar su cuota. Apoyar a los compañeros presos, y bueno, como ya hemos hablado en el tema de los presos FIES, pues esto ha quedado bastante claro. Tiene un artículo muy bueno sobre los Red Warriors, este movimiento que en los 80, a mediados de los 80, salió en Francia, y bueno, pues es mejor que lo intentéis conseguir porque es que merece la pena leerlo. Es bastante interesante sobre el tema de los Redskins rojos anarquistas que empezaron a salir por allí. ¿Qué más? Bueno, pues tiene también una entrevista a Núcleo Terco. Sabéis que Núcleo Terco es un grupo muy comprometido con el tema del RAS, con la Coordinadora Antifascista de Madrid también. Y bueno, son comunistas de pro. Y bueno, pues aquí viene una entrevista bastante maja a ellos. Tenemos un par de cómics, tenemos también una un artículo bastante bueno sobre las chicas Rush, las chicas que pertenecen a este movimiento de skinheads rojos anarquistas. Y bueno, pues hablan ellas, que también era hora, también están hablando de renegando del feminismo, renegando del machismo, simplemente marcando claramente un feminismo de clase, sin hacer diferencias. Está bastante interesante. Bueno, también viene otra entrevista a otro grupo, que son los Escándalo, los cómics, como os decía, y bueno, pues un poquito de historia de los comités del Socorro Rojo Internacional y algunas reflexiones que hacen ellos, esta gente de Ras León, que la verdad, si podéis conseguir el fanzine Este Orgullo Proletario, merece la pena, está bien para leérselo. Así que, bueno, y con esto acabamos, queridos amiguitos y amiguitas del submundo infrahumano. Pues nada, esperemos que os haya gustado esta primera edición de Ruido Rebelde. Y bueno, pues seguiremos todas las semanas. Acordaros que esto es los miércoles de 7 a 8, en la 94.8 FM en Las Palmas y en la 105.7 en el sureste de Gran Canaria. Ruidorebelde.blogspot.com es la página en la que se puede escuchar este programa online, y también en canal13digital.com. Bueno, nada más que deciros, simplemente pues que, bueno, como os comentábamos, si tenéis algún grupo, si tenéis alguna maquetilla, queréis que hagamos la reseña aquí en el programa, podéis contactar con nosotros a ruidorebelde@gmail.com, y bueno, pues estaremos encantados de escuchar la maqueta y haceros sonar por aquí, porque es bueno difundir. Así que nada, desde aquí se despide vuestro compañero, amigo y engendro Piltrafa. Y bueno, pues hasta la próxima. Esto ha sido Ruido Rebelde y nos vemos, queridos amigos. Salud. Mille pugni al cielo, mille